Nosotros veníamos diciendo que había que cuidarse y que la segunda ola estaba. Lo veíamos que pasaba en Bahía Blanca, cuando en la provincia de Buenos Aires todos los municipios que casi estaban en mejor situación epidemiológica que nosotros habían pasado rápidamente a una fase 3. ¿Tá? Venían de fase 5 a fase 3, Villarino, Bahía Blanca. Entonces empezamos a pedir a la gente que se a concientizar, que use barbijo, distanciamiento. Bueno, la ola sabíamos que en algún momento nos tocaba. Y bueno, ahora estamos en la ola. Ahora estamos en la segunda ola, ahora estamos en casos elevados. La semana pasada, en toda la semana, tuvimos 135 casos. Esta semana, de que ya llevamos en toda la semana pasada 300 y pico de casos. Entonces, con muertes. 3-4 muertes en poquito tiempo. Gente de 40, 50 años que no, que en la pandemia del 2020 eran mayores de 70, ahora empieza a atacar a la gente más joven, porque también es una realidad que a medida que se ha ido vacunando, la gente ha tomado inmunidad, que son los mayores, las personas adultas mayores. Bueno, ahora el riesgo está en personas más jóvenes y con riesgo, ¿no? Y además por primera vez está colapsado el sistema sanitario, que depende de todo el distrito, no solamente de Carmen de Patagones. Está no está totalmente colapsado, ¿está? Terapia intensiva, las cuatro camas estaban los cuatro con respiradores, intermedia estaba en un 50%, todavía no estamos colapsados, pero la preocupación está porque la cantidad de casos, hoy nuevamente 60 casos, entonces esa cantidad de casos positivos que se da en un día, es probable que termine cayendo gente al hospital con problemas de respiración, ¿no? Que son los problemas más graves. Por otro lado, ante esta situación, tenés que restringir las operaciones programadas, vamos solamente a operaciones de riesgo o de urgencia. Entonces empieza a haber inconvenientes. ¿Por qué? Porque no podés dejar en el hospital gente ocupando camas y dejando camas para casos de urgencia, como son estos casos que estamos teniendo. Ayer y hoy salimos a dar una vuelta a esta hora por el tema del Teatro España y estamos viendo poca circulación, pero ayer y hoy, seguramente dentro de 10 días o la semana próxima se van a empezar a ver no circulación de personas. Pero la pregunta es, hoy estamos a miércoles, los números siguen siendo importantes, el domingo se termina el decreto presidencial. ¿Podría haber una extensión de algunos días hasta que empiecen a equilibrarse los números? A ver, también entendamos cómo es el sistema de fase de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la cantidad de contagios que tenés semanalmente o quincenalmente, vas bajando de fases. Nosotros estábamos en fase 4, pasamos a fase 3 y a los poquitos tiempos, a los 2 o 3 días, salió el decreto nacional de confinamiento. Los que estábamos en fase 2 y 3. Para que entienda la gente, en la provincia de Buenos Aires nos regimos con fases. Si nosotros seguimos con cantidad de casos, vamos a pasar a una fase 2 que es confinamiento. Es más estricto el tema de circulación y restricciones en la parte comercial. Entonces, lo que hay que tratar, lo que venimos diciendo, que nos cuidemos porque esto afecta no solamente el problema sanitario, que es prioridad, pero también la parte económica. Yo el día sábado o el día viernes me reuní con los comerciantes, el día lunes, perdón, me reuní con los comerciantes porque la situación que están atravesando, una situación económica complicada, difícil, hay gente que paga alquileres, que no puede sostenerse, las ventas cayeron. Entonces, tenemos que tomar mucha precaución en esto porque, bueno, no solamente es el problema económico, sino también la prioridad del problema sanitario. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo todo. Por eso pido a la comunidad que nos cuidemos, que usemos barbijo, que usemos el distanciamiento, que salgamos lo menos posible, por lo menos bajar los contagios para volver a una vida más normal. Ahora, también hay otra realidad, Daniel, o Franco, que son los dos que están acá conmigo en este momento. A diferencia del año pasado, esta cepa es mucho más contagiosa y más dañina, porque el año pasado arrancamos en agosto y ahora todavía no entramos en el invierno y estamos con los picos máximos del año pasado. El año pasado tuvimos 166 casos como máximo. Hoy estamos en 370. O sea, cuidado, y la cantidad de muertes que tuvimos el año pasado era 60. Hoy ya llevamos a un ritmo importante de casos. No es solamente el distrito de Patagones. Están viendo cómo se está saturando la situación en los hospitales en toda la provincia de Buenos Aires. La semana pasada el secretario de Salud estaba viendo si teníamos que hacer traslado de algún paciente, a qué lugar tendríamos que... ¿Quién nos daba cama? Lobos. Lobos, señores. ¿Por qué? Porque Bahía está saturado, porque las otras distritos cercanos están saturados. O sea que si un paciente lo tengo que trasladar, tengo que llevar a Lobos. Y estamos hablando de 700 kilómetros, más o menos. Sí, casi 900 kilómetros. Entonces, bueno, esa es la preocupación que estamos teniendo hoy. El intendente nos decía que se reunió con comerciantes. ¿Va a haber alguna ayuda del municipio para ese sector? Ahí estamos viendo. Ahí hay ayudas a través del gobierno nacional y provincial, medidas que ha tomado de ayudas que creo que son más beneficiosas que no paguen la tasa de seguridad e higiene. ¿Tá? Entonces, me parece que lo más importante es el subsidio que puede dar el gobierno nacional y provincial, que es un aporte para paliar esta situación, o también aquellos que tienen empleados en blanco, también le absorbe una parte del sueldo. No, gracias. Intendente, también nos decía al principio de esta nota que se preveía este aumento de casos de coronavirus. ¿Cómo se ha preparado el sistema de salud para esta segunda ola? No, a ver, nosotros del sistema de salud, tener medicación, tener insumos, hay algunos laboratorios que no están entregando, que se empieza a complicar, porque al saturarse toda la provincia de Buenos Aires, lógicamente que a medida que vas requiriendo tener algunos medicamentos, se empieza a complicar.